En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer información, asesoramiento sobre los diferentes colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOE. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Fundación Alimentación Saludable de la mano de Jesús Román. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Jesús, cuéntanos quiénes sois. La Fundación Alimentación Saludable es una entidad que está registrada en el Ministerio de Agricultura y Alimentación, es decir, dedicada específicamente a temas de promoción del consumo de una dieta pues sana, adecuada entre todos los grupos de población en todas las circunstancias, no solo los enfermos, sino por supuesto y sobre todo los sanos, los que tienen que ir a trabajar todos los días y pues cualquiera que en cualquier edad, tanto en el ámbito escolar o personas mayores, pues necesiten este consejo sobre qué comer y cuándo comer y cómo hacerlo bien. ¿Cuál sería ese objetivo que perseguís desde la Fundación? Pues el objetivo principal es hacer llegar, difundir conocimiento contrastado, no como ahora que hay mucho ruido por todas partes, todo el mundo dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que engorda, lo que adelgaza, sin que detrás no haya ningún amparo científico. Y nosotros todo lo que decimos viene contrastado, es una información científica derivada directamente pues, de publicaciones o de universidades de prestigio internacional. Para aquellas personas que quisieran contactar con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Pues lo más fácil es a través de nuestra página web, que tiene su correo electrónico, alimentacionsaludable.es. Y ahí tienen pues información de todo tipo, recursos didácticos, información pues de las actividades que vamos realizando. Como comentabas antes, se está hablando de lo que es bueno, lo que es malo, cuál es la alimentación más saludable, pero ¿qué se entiende por alimentación saludable? La alimentación saludable es aquella que no me he inventado yo un ratito cuando estaba aburrido en mi casa, sino de las que hay datos de verdad que funcionan, es decir, que reduce el riesgo de enfermedad, que aumenta la esperanza de vida, y no solo la esperanza de vida, sino la posibilidad de que yo me sienta bien, desarrolle mis capacidades físicas, intelectuales, etcétera. Esto, resumiendo, en España se llama dieta mediterránea, que la tenemos olvidada, la vamos olvidando y cada vez se practica menos. Y esto está estudiado, ¿eh? Sabemos que hay menos riesgo de cáncer de mama, de Alzheimer. No valoramos lo suficiente esas maravillas que tenemos aquí, que se llaman aceite de oliva, fruta, verdura, este tipo de cosas. ¿Qué nutrientes serían los que necesitamos y por qué? Bueno, esto ya lo que me estás preguntando, eso es un curso. ¿Listo? No vamos a tener tiempo. Nuestros oyentes tienen que estar informados. Sí, ya, pero total ya no es información, esto es una enciclopedia. Mira, lo que necesitamos es olvidarnos de las prohibiciones, especialmente, que nos han mareado siempre con todo lo que era malo, y centrarnos más en lo obligatorio, lo que sí hay que hacer, y lo que sí hay que hacer que no nos puede faltar es fruta, verdura, legumbre, pescado, aceite de oliva. Esto es lo que no nos puede faltar. Tiene que ser lo básico. Y estando bien alimentados, tendremos todos los nutrientes, porque los nutrientes son sustancias químicas que hay en nuestros alimentos que vamos a aprovechar. Pero tu hígado no dice, uy, voy a coger un poquito más de proteína, un poquito más de vitamina B, sino que le tiene que llegar a través de los alimentos. Por lo tanto, estando bien alimentado, proporcionando a la fábrica los ingredientes suficientes, no te preocupes que ella ya fabricará músculo, fabricará cerebro y fabricará piel y todo lo que le haga falta para que ese cuerpo esté en funcionamiento adecuado. Así que, por lo tanto, el consejo básico de estar bien nutrido es estar bien alimentado. ¿Qué importancia tiene el agua en nuestra vida? Pues la importancia que tiene es que nuestro cuerpo está formado entre un 50 y un 60% de agua, así que ya cualquiera puede deducir que hay que reponer el agua que diariamente se pierde por el mero hecho pues de estar vivo, ¿no? De respirar, o de orinar, o de sudar. Esta pérdida de agua que tenemos diariamente hay que reponerla. Por eso hablamos de que alrededor de 2 litros diarios de agua hay que tomar. Y no valen igual otros líquidos, lo básico es el agua. Hombre, si además de agua, bueno, luego tomas un gazpacho, que es agua, o un melón, que es agua, o una infusión, o un té, o un zumo de naranja, pues estás tomando también agua. Pero lo básico es que sea agua. ¿Picar entre horas puede ser sano? Bueno, depende de la vida que lleves y de lo que piques. Si lo que vas a picar entre horas es medio kilo de panceta, pues probablemente no sea lo más adecuado. Pero que si tienes hambre a media mañana, un yogur, una fruta, pues no tiene ningún inconveniente. Los niños, de hecho, pues picar no, pero merendar o tomar el bocadillo ese del cole a media mañana, no que no sea malo, sino que es obligatorio, debería hacerlo siempre. Jesús, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? Pues se puede colaborar con nosotros difundiendo sobre todo este mensaje de serenidad, de tranquilidad, de no complicarse la vida, de olvidarse de los extremismos, de las dietas extrañas, de los alimentos mágicos, y siendo más coherente, más razonable, y preguntándonos o preguntando pues a los que saben, a su médico, a su enfermera, a su nutricionista, siempre que sea una persona también coherente. ¿Qué consejos darías a esas personas que ahora mismo nos están escuchando y busquen dietas para adelgazar rápido, como son las dietas milagro? Pues que piense cuántas ha hecho o cuántas ha hecho su vecina, y verá que si las ha tenido que repetir es que no han valido para nada. Y cuando las repites, esto es como si a un coche le quitas la gasolina buena y le empiezas a echar gasolina de la mala, pues lo único que puedes esperar es que es estropear el motor. Así que lo más recomendable es tener cuidado con el motor y echarle gasolina de la buena. Y si estás con un sobrepeso, es porque estás comiendo mal. Por lo tanto, cambia de hábitos, aprende, mira a ver, que te enseñen, pregunta qué es lo que estás haciendo mal para que te ayuden y mejores. Y no tengas que hacer dietas, sino que tengas que comer sano, normal y corriente, pues todos los días. ¿Contáis desde la Fundación con algún servicio de asesoramiento en cuanto a una buena alimentación? Bueno, ya te estoy comentando que hacemos actividades pues con muchas entidades, con ayuntamientos, con colegios, y todo el mundo pues que nos solicita colaboración, pues estamos encantados de participar. De hecho, estamos extendiendo esta colaboración ahora con empresas, en el ámbito de la salud laboral, para que dentro de las empresas pues los empleados también tengan esta opción de comer más sano, de comer mejor, gracias a nuestro consejo, incluso un nutricionista que nosotros ponemos en esa empresa para que el empleado pueda bajar y preguntar cuál es su problema o cómo puede hacer, porque un empleado más sano trabaja mejor, es más rentable para la empresa, aparte de que es beneficioso para él, lógicamente. Cuando hablamos de dietas Duncan, ¿son saludables? A ver, lo que es saludable es comer sano, normal. Cualquier dieta, póngale el apellido que quiera, en cuanto sea una dieta que restringe grupos completos de alimentos o hace promesas inusitadas, promesas que en el fondo todo el mundo entiende que son absurdas, por definición son peligrosas. Y si es peligroso, hombre, yo creo que más vale ir más despacio y hacer cosas lógicas y normales y no jugar con la carrocería del cuerpo, porque el taller mecánico del cuerpo luego es caro. Desde la Fundación Alimentación Saludable, ¿necesitáis algo? Ahora, aprovechando que nuestros oyentes están escuchando la entrevista y que dicen, bueno, pues nosotros podemos aportar esta granito de arena, podemos aportar una ayuda económica. ¿Qué estáis necesitando? Pues sobre todo lo que necesitamos es iniciativas. Haya más gente, más personas, más entidades preocupados por la salud, preocupados en este caso por la alimentación en su ámbito, en su colegio, en su empresa, en su residencia de mayores o en su hospital, y promuevan actividades en este tipo, y si les podemos echar nosotros a ellos una mano, pues estupendo también. Si te parece, Jesús, vamos a dar un teléfono de contacto o un correo electrónico para que puedan contactar contigo si están interesados en cualquiera de estas actividades. Perfecto, pues mira, el correo electrónico es info, de información, ya sabéis, info@alimentacionsaludable.es. Y ya para terminar, Jesús, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes un mensaje a la sociedad. Pues el mensaje a la sociedad es el claro que hemos venido comentando a lo largo de esta charla. Es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Por no comer no arreglamos nada, lo que arreglamos es comiendo bien, y comiendo son los alimentos básicos de nuestra dieta mediterránea. Así que vamos a cuidando lo nuestro, cuidando el campo, cuidando los olivos, tendremos buen aceite, cuidaremos la vida agrícola de este país, a los agricultores, y además cuidaremos nuestro cuerpo. Así que todo en el mismo precio.